Escribió una vez Claudio Coello que cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de nuestros sueños. Y es que cada vez que decidimos, por pequeño o grande que nos parezca, esa decisión tiene un impacto significativo en el rumbo de nuestras vidas y en la forma de conseguir todas nuestras metas personales. Qué importante es, amigos y amigas, que en esta vida, con tantas encrucijadas, con tantos momentos en que nuestras decisiones pueden cambiar nuestro destino de forma inimaginable, darnos cuenta de que desde elegir algo mundano hasta algo más trascendental, todo va a pesar y va a tener consecuencias en el futuro. A menudo nos encontramos en esa duda entre seguir un camino ya conocido o bien aventurarnos por una senda desconocida. Y esto además nos puede facilitar dos sensaciones contradictorias. Por una parte nos puede producir ansiedad, pero también ese puntito de emoción que hace que nuestra vida sea un poco más interesante. Pues de eso vamos a hablar hoy en Cita con la Noche, de la importancia de las elecciones que hacemos día a día y que, por tanto, resulta muy necesario, por no decir imprescindible, que nos demos cuenta de cuáles son y hacia dónde nos dirigen. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Recibe la más cordial y cálida bienvenida a nuestro programa número 575 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy quiero compartir contigo algo que llevo pensando tiempo y que a veces, pues porque la vida nos lleva para aquí y para allá, no le damos mayor valor. Esas decisiones que tomamos y que son tan importantes para nuestro propio desarrollo personal. Cualquier decisión que tomemos, da igual que parezca intrascendente o no, todas ellas moldean nuestro camino y además definen quiénes somos. En este programa vamos a hablar sobre todo de cómo las decisiones que tomamos en nuestra vida son parte de nuestro camino para no solo conocernos mejor, sino también para crecer. Asimismo, descubriremos cuál es su importancia, la importancia de esas decisiones que vamos tomando día a día, las cotidianas, pero también las trascendentales. Y aprenderemos cómo tomar las decisiones con la influencia, sin ninguna duda, de las emociones y con la importancia también de que podamos ser flexibles. Por eso hoy en Cita con la Noche nos vamos a adentrar en ese mundo tan complicado de qué es lo que afecta a las decisiones que vamos tomando, cómo nuestra educación, nuestros valores, la experiencia que tengamos en la vida y las expectativas, por supuesto, de nuestro futuro, influyen de una manera enorme. Pero para ello tenemos que estar preparados, porque la incertidumbre nunca desaparece del todo. La vida por sí misma es impredecible, y eso que muchas veces tenemos que tomar decisiones y a veces sin tiempo para reflexionar. Déjame que esta noche te susurre unas cuantas cosas. Por ejemplo, que cada decisión que tomemos nos da una oportunidad para aprender y para crecer, para explorar nuevas oportunidades, para tener frente a nosotros desafíos y, por supuesto, esa oportunidad de demostrarnos que podemos superar los obstáculos. Además, nos ayudan a definir cuáles son nuestras prioridades, porque toda decisión, cada vez que aceptamos algo, significa que algo también tenemos que rechazar. Y a partir de nuestras decisiones vamos conformando nuestra propia identidad. Y de esta manera vamos forjando poco a poco nuestro destino. Seguramente hace poco has tenido que tomar decisiones como, por ejemplo, qué ropa te vas a poner o qué vas a comer. Esto puede parecer trivial, pero también muestra cuáles son nuestras preferencias. Son decisiones que, aunque pequeñas, van a tener un impacto en nuestra salud y en nuestro propio bienestar. Si elegimos hacer una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente, pues eso claro que mejora nuestra calidad de vida. Si elegimos un tipo de ropa y no otro, pues puede aumentar nuestra propia visión que tenemos y, por supuesto, la de los demás, y además mejorar bastante. Pero es que hay otras decisiones que son muy distintas, como son las trascendentales. Cuando tienes que elegir una carrera, tienes que irte a una nueva ciudad, o simplemente decidir que vais a formar una familia. Esto claro que tiene un impacto profundo en tu vida. Y a menudo requieren un proceso de reflexión, de evaluación, considerando tanto los beneficios como los riesgos. Y tenemos que estar preparados para asumir la responsabilidad, no la culpabilidad, sino la responsabilidad de todas nuestras elecciones. A veces nos vemos, no sé, impedidos a hacer algo porque el ambiente no nos ayuda, o al revés, nos vemos empujados hacia algo porque nuestro ambiente alrededor nos está llevando a eso. Pero piensa si tú realmente eres así, si quieres hacerlo, si quieres ser así, porque eso sí lo puedes elegir. Cuanto menos elijan los demás por ti, más a gusto vas a estar contigo. Ese proceso de toma de decisiones, desde luego, es complejo, pero siempre, siempre nos plantea desafíos. Nos enfrentamos a la incertidumbre, claro que sí, porque la vida es así. Pero, ¿sabes? Hay ciertas estrategias que pueden ayudarte a tomar las decisiones más efectivas. ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, estas. Tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que conocer muy bien, tenemos que recopilar esa información y sobre todo la información que sea importante para poder evaluar nuestras opciones. Y una vez que las evaluemos haciendo lista de pros y contras, podemos también consultar con otras personas, con amigos, familiares, con alguien cercano, alguien a quien importemos. Porque nos pueden dar perspectivas diferentes a las que nosotros pensamos y pueden ayudarnos desde un punto de vista muy diferente. Pero antes de tomar una decisión, confía en ti. Confía en tu intuición y, por supuesto, en tu capacidad de decidir. A veces, la mejor decisión que puedes tomar es la que sientes correcta dentro de tu corazón. Cada elección que hagas va a ser una oportunidad para conocerte mejor y para conocer mejor el mundo que te rodea. Y cuando una decisión es difícil, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que realmente valoramos, cuáles son nuestras preferencias y nuestras prioridades. Esas decisiones que vamos tomando, tenemos que reconocer que no todas tienen que ser perfectas. De hecho, si tienes miedo a equivocarte, seguramente te paralizas. Pero recordemos que los errores son también parte del aprendizaje. El fracaso no es lo contrario del éxito, porque es parte del camino para llegar a ese éxito. Y si aceptas que puedes fallar, te sientes libre para arriesgarte y te permite vivir una vida mucho más plena y mucho más rica en experiencias. Cita con la noche. La mejor forma de soñar antes de dormir. Si nuestras emociones son tan importantes en nuestra vida, no tengas ninguna duda de que juegan un papel fundamental a la hora de tomar decisiones, porque incluso pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones impulsivas. Sé consciente de que las tienes y trata de mantener la calma y, sobre todo, la objetividad, porque la vida es impredecible y a veces las decisiones que tomamos no resultan como esperábamos. Pues seamos así flexibles y estemos dispuestos a adaptarnos a lo nuevo que llegue. Esa capacidad de cambiar el rumbo cuando es necesario es una habilidad muy valiosa que nos permite enfrentar los desafíos de una vida que tenemos todavía por delante. Y no olvides, querido amigo, querida amiga, que las decisiones que vamos tomando en nuestra vida son parte de la experiencia del viaje, que te permiten explorar nuevas oportunidades, aprender de las experiencias y crecer como persona. Y aunque aparezca como un desafío, es también una oportunidad para descubrir quién eres, qué quieres en tu vida, a dónde quieres llegar. Piensa sobre todo que es importante que todo lo que vayas haciendo, lo que vayas decidiendo, por pequeño o grande que te parezca, estás haciendo la historia, tu propia historia. Con reflexión, con energía, con ganas y con fe en ti, puedes avanzar, sabiendo que cada paso que das es una afirmación de que vas caminando por el complejo y hermoso tejido que llamamos vida. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre aquí, en Cita con la Noche.